AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Usted dijo que hablaba seriamente, pero para hablar seriamente de los temas que nos competen, de lo que hoy estuvimos prometiéndole a la audiencia y que ya está esperando escuchar y que nos mantiene preocupados, además por la pertinencia de la fecha en la que tuvo la gentileza de acercarse acá hasta el piso, tenemos hoy acá y le damos la bienvenida, le agradecemos mucho por la deferencia de estar nuevamente, al juez doctor Enrique Arias Gibert, que es camarista y presidente de la Sala 5 de la Cámara del Trabajo. Ya estuvo acá con nosotros en una oportunidad que, nada, está guardado entre los días que más hemos disfrutado de la radiofonía en La Rebelde. Doctor, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días a todos y sobre todo, bueno, agradecerles que se mantengan, agradecer que sostengan un espacio para que algo pueda ser dicho cuando hay tantas cosas que no pueden decirse. Ese agradecimiento es para nuestra audiencia, que es la que banca esta radio. Doctor, ¿hoy justo se firmó? Sí. Hoy se firmó. ¿Qué puntería tenemos? Le dimos, la verdad, visita. Que hoy punto para nuestro productor, hoy suma uno más. Mauricio Macri, usted me corrige si lo estoy diciendo mal, y Horacio Rodríguez Larreta firmaron un convenio que plantea el traspaso de la justicia de la órbita nacional, de la justicia federal, a la ciudad de Buenos Aires, como un paso más en la autonomía porteña, ellos dicen, del mismo modo que ha pasado la policía. Bueno, en realidad está juntando dos cosas que son absolutamente diferentes. Uh-huh. La policía es un órgano administrativo que en realidad tendría que tener sus competencias como corresponde a una ciudad, pero otra cosa y muy distinta es una justicia. Es decir, el Poder Judicial, de acuerdo al 75, en los casos que estemos hablando de leyes nacionales, va a ser ejercida la jurisdicción por la nación o por las provincias. O sea, son los jueces que se ocupan de aplicar leyes, son los jueces federales o provinciales, de acuerdo a las competencias que corresponden a Guardia Tercera. En ningún momento habla de la ciudad de Buenos Aires, que no es una provincia. Y esto mismo, por ejemplo, si ustedes leen el derecho constitucional de Rosati, Rosati también lo dice, o sea, la ciudad de Buenos Aires no es una provincia, es una ciudad autónoma, como es autónomo la UBA. O sea, ¿ahora la UBA quiere una justicia también? ¿Y cuál es la diferencia entre la UBA y la ciudad de Buenos Aires? En que la UBA se estudia. Claro. Y entre una provincia y la ciudad autónoma, a grandes rasgos, ¿no? En primer lugar, hay algo que es central. Las provincias constituyeron la nación. O sea, el nuestro es un Estado federal en que las provincias deciden unirse y crear la nación. Después de crear la nación, se crea la ciudad de Buenos Aires como una donación que hace la provincia de Buenos Aires a la nación para establecer la capital federal. La Constitución del 94 decide darle autonomía a ese espacio de territorio y de población, importante, porque hasta ese momento el intendente de la Ciudad de Buenos Aires lo elegía el presidente de la Nación, claro. Y decide darle esa autonomía. Y la autonomía implica que se puedan dictar su estatuto. Tanto es así que cuando sale la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, dice que esta Constitución sirve como estatuto. Porque en realidad Buenos Aires no tiene constitución. Buenos Aires es una ciudad autónoma. Bien. O sea, lo que tiene la ciudad de Buenos Aires es lo que la nación le dio. Y la nación, o el poder legislativo, no puede dar lo que la constitución no le permite que dé. O sea, no la puede volver provincia lo que no es provincia. Me recuerda, yo tengo presente cuando era más chico, iba a la escuela secundaria, estaba en debate la Ley Federal de Educación y uno de los intentos que hacían era el de provincializar y municipalizar la responsabilidad del Estado sobre lo que tiene que ver con educación, que era una de las cosas que objetábamos, que el Estado no se podía desprender de eso. Exactamente, el Estado Nacional no se puede ni se debe desprender de eso, porque hay algo que es fundamental entender. Una cosa es el federalismo, o sea, el respeto que tiene que haber en las culturas, que generalmente no sucede. De hecho, al abolirse, por ejemplo, la ley de medios audiovisuales, prácticamente lo que se está buscando es que haya un formato uniforme de cultura a través de los medios, uh-huh, por un grupo que justamente estaban hablando de algunos problemitas que tenía, para que uniforme a todo el país. Uh-huh. Las provincias son tales, en tanto, constituyen desde su propia idiosincrasia, su propio conocerse, su propia manera de ser una nación. Pero hay algo que es fundamental entender en el nuevo federalismo. El nuevo federalismo no significa que cada provincia se arregle con lo que puede, porque la Constitución de la Nación y sobre todo el puerto de Buenos Aires, uh-huh, llevó una serie de asimetrías que llevaron a las provincias a una mayor pobreza. Por eso el nuevo federalismo no se puede desentender de la función que tiene el Estado Nacional sobre la salud, sobre la educación, sobre el bienestar, sobre la seguridad social de todos los habitantes. Y sobre la justicia. Y la justicia tiene que estar, de acuerdo a los lugares, reconociendo la competencia que es nacional y la competencia que es provincial. El problema con la justicia fundamental es que además la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia. Y además, a lo que se está buscando es crear un Estado como el Estado enfrentado a la Federación durante el siglo XIX. Si vos le das el puerto, que es lo otro que quieren, lo que estás creando es un sector dedicado exclusivamente a la intermediación que va a ser el gran pulpo de todo el país. O sea, ojo con los senadores que pueden llegar a querer votar este proyecto de traspaso, porque en realidad lo que están vendiendo es la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Se acuerdan cómo decía la Biblia? Bueno, después a quejarse, Saúl, flaco, ya no sos el primogénito. O sea, porque de las provincias no va a quedar nada, absolutamente. Ni el recuerdo. Es más, acuérdense que Cavallo hablaba de las provincias inviables. Inviable, uh-huh, como Formosa. O claro, Catamarca, de donde soy. Claro, es que esta lógica de... Bueno, tiene mucho que ver, me hace pensar, porque cómo silvanan todos los temas, es increíble con lo que sucede en la provincia de Buenos Aires y el reparto discrecional, arbitrario de fondos a una provincia. Es un gobierno de características más unitarias que otros que hemos vivido. En ese sentido no caben dudas. Es un gobierno que lo que está haciendo, incluso más que ser unitario, es algo peor que el unitarismo, es la desvertebración del país, creando sectores de privilegio y sectores de exclusión. Lo que está haciendo es crear colonias dentro de nuestra propia patria. Claro. Uh-huh. Claro, sí, además porque, sobre todo porque tienen dependencia, que es la característica plena. Si vos le das el puerto, si vos le das las principales ciudades, si vos le das la dirección, la Inspección General de Personas Jurídicas, Buenos Aires pasa a ser una especie de Londres con Delaware juntos. Claro. O sea, una gran capital con todo el poder financiero y además la sede de cuanta empresa fantasma. Y además la ciudad está avanzando hacia crear mejores oportunidades para empresas offshore. Estás creando Delaware más Londres. Y eso va a ser justamente lo que le va a interesar, los únicos intereses que van a importar. ¿Por qué les interesa tanto, por qué tanto interés por parte del gobierno nacional, del gobierno de la ciudad, en hacer este traspaso de la justicia, si saben que, bueno, primero de la amplia resistencia que tiene dentro del Poder Judicial, pero además si saben que jurídicamente está condenado a ser objetado y entrar en un, seguramente, y en un pelotero? Milagro Salas está presa desde hace un año. Y todos sabemos que no hay causa, que no hay ningún delito que no sea escarcelable. Uh-huh. Y está presa. Uh-huh. Sí. Bueno, a ver, el problema fundamental... Pero en el caso de Milagro Sala, uno puede olfatear, como conoce la pelea previa de Morales, por ejemplo, el encono de Morales con la Tupac, y uno conoce la obra de la Tupac, entonces entiende también que es una sombra para el gobernador. ¿Pero vos te crees que Morales por sí solo podría sostenerlo contra la ONU y contra todas las organizaciones de derechos humanos? No, sin duda no. Bueno. Sin duda no, es tremendo. Pero bueno, como uno conoce a Milagro Sala hace rato, la obra de la Tupac, uno dice, más allá de Morales, por ejemplo, la verdad es que es una obra que opaca, lo dijo un gobernador con el que muchas veces disentimos, que es el gobernador de San Luis, dijo, bueno, ¿a dónde están las obras del gobierno nacional o del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tengan la magnitud de la obra que ha hecho la Tupac, la obra social que ha hecho la Tupac, las viviendas? Entonces, como que uno puede entender ahí que opaca, que hay un peligro, ¿no? Una gente que tiene capacidad de mostrar otro modelo de gestión. En el caso de la justicia, ¿qué los motiva? ¿Por qué cree usted, doctor, que están tan lanzados a pasarlo en el medio del receso, cuando no está funcionando el Congreso, cuando está parado el medio hecho como entre gallos y medianoche? Yo te diría primero que es un modus operandi. O sea, también en enero fue detenida Milagro Salas. Uh-huh. O sea, también fueron los meses en que se tiró abajo el AFCA. Exactamente, o sea, cuando recién charlábamos te decía, bueno, es como dice el tango, es el momento, enero es el momento en que el músculo duerme y la ambición trabaja. Es decir, acá hay un planteo bastante claro, que es construir los pilares de una neoinstitucionalidad, tan neoinstitucionalidad como era el idioma neo de 1984, uh-huh. O sea, un lenguaje en que todas las características están alteradas, en que lo que llamábamos república ya no lo es, lo que llamábamos democracia no lo es, y pasa a ser su contrario. Qué sé yo, tenemos el Ministerio de Medio Ambiente, que cree que la naturaleza se cura con rezos. Pues el de turismo parece que también, porque están pidiendo que recemos por los compañeros de la costa. Sí. Y supongo, qué sé yo, que el Ministerio de Culto será de ateísmo, pero no, la verdad. O sea, es realmente un nuevo idioma y una neoinstitucionalidad. Sí. Bueno, es de esperar que alguna vez, cuando se recupere la institucionalidad junto con la racionalidad jurídica y política perdida, se tenga en cuenta las cosas que vienen. Porque ¿qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se crea con la justicia? Por ejemplo, primero hay cosas que son claritas. El modus operandi es, primero se crea un golpe de efecto. O sea, siempre te encuentran frente a lo que los franceses llaman un fait accompli. O sea, un hecho consumado. Uh-huh, uh-huh. Frente al hecho consumado, pero si esto ya está, esto ya se hizo. Frente a eso vos te colocás en una posición en la cual no tenés otra cosa que aceptar o protestar. Cuando hay resistencias a tiempo, demoran, dan vuelta y tratan de volver. Por ejemplo, fíjate vos que en este momento, cuando en realidad su principal interés pasa por crear la justicia laboral en el ámbito de la ciudad, como había demasiadas resistencias, ¿qué hacen? Justamente no entran por la vía de mayor resistencia, sino por la de menor resistencia, para que a su vez, cuando lo planteen a la reforma de la laboral, o sea, la reforma de la justicia laboral, por las razones que habíamos hablado el pasado, o sea, crear un juez especial, que sea el único que se ocupe de ver cuál era la reforma laboral y la constitucionalidad, sobre lo cual es importante charlar, lo van a hacer diciendo, no, pero ustedes que quieren un privilegio si ya todos están en la misma situación. Uh-huh. O sea, permanentemente es, digamos, es una especie de neobandorismo desde los CEOs, creando siempre el hecho, golpean, crean el hecho de fuerza, y después del hecho de fuerza ves cómo arreglas. Exactamente, o sea, nombrado ministro de la corte por decreto. Ah, no se puede por decreto, uy, qué lástima, bueno, pero ya que retrocedimos, nómbrenlos. Claro. Sí. Ahí todavía lo venden como un gesto de diálogo. De tal modo que no se pueda discutir absolutamente nada. O sea, creo que son cosas que se tiene que tener en cuenta. ¿Y qué es lo que se pretende? Fundamentalmente, cuando vos lo mandás al ámbito de la ciudad, lo mandás al ámbito de ese tribunal superior, que en definitiva además tiene facultades casatorias, cosa que son algo bastante jodido, después obligaría otra discusión ya. Tiene facultades casatorias, pero es el tribunal, por ejemplo, que te crea las pistolas Taser. Ajá. Es el tribunal que le permite a la policía que te vaya tomando documentos. O sea, porque no fue Rodríguez Larreta el que autorizó a la policía que te pida documentos en la calle, fue el Tribunal Superior de Justicia. Ese tipo de ideas, o sea, ese Estado, que esa construcción del Estado y esa idea de que a su vez todos tengan que seguirlos, o sea, todo el Tribunal Nacional va, o todo el tribunal que va a estar en el ámbito de la ciudad va a tener que seguir lo que diga el Tribunal Superior de la ciudad, hace de golpe que la justicia tome otro cariz, pero en cada caso, en el caso del vecino que tiene que discutir porque la Edesur lo dejó sin luz. Bueno, una de las primeras cosas que quieren sacar, donde hubo menos libre resistencia, pero para ellos les importa, me refiero a los concentrados, es por ejemplo el derecho de los consumidores. La justicia de los consumidores sí pasa a la Ciudad de Buenos Aires porque hubo menores líneas de resistencia, porque caminan siempre sobre donde no hay líneas de resistencia. Les propongo, compañeros, tiramos una pregunta a cada uno para que las conteste después de la pausa. Sí, así no, le damos el tiempo. Que hablando y siguiendo la línea de lo que tiene que ver con los retrocesos sobre los derechos de los trabajadores, hablar de las ART también va a ser un punto interesante. ART, entonces, dispara acá el ovejo. ¿Usted tiene alguna...? Sí, una pregunta básica que creo que me hizo mi hija, algo parecido. ¿Cómo puede ser que después de 30 y pico de años de democracia, de tantas luchas, de tantas... suponemos que reforzamiento de las instituciones pueda pasar esto, que un tipo saque un decreto y nombre un juez, que metan presa a una persona porque suponen que cometió un ilícito y esas cosas. Y yo voy a sumar, ahora ya sonó el top, que nos indica que nos vamos a la pausa, pero después de la pausa acá el doctor Enrique Arias Gibert nos va a contestar. Yo voy a sumar porque de lo que dijo se me desprenden dos preocupaciones. Una, cuando dijo Taser, pistolas Taser, me acordé de las imágenes que hemos visto de la gente picaneada con pistolas Taser, y pensaba, el traspaso a la ciudad pone en una situación de mayor vulnerabilidad a las conquistas de derechos humanos de los últimos años, y pensaba, y en relación a los trabajadores, si con esta justicia que tenemos ahora, digamos, un conflicto laboral que pertenece a la órbita federal, seguramente me lo explicará después mejor. Si con esta justicia tenemos la planta de Clarín vallada y rodeada de gendarmes, ¿qué puede pasar con la justicia laboral si pasa a la órbita de la ciudad? Todo esto y mucho más. ART, entonces, ¿cómo es posible que el poder ejecutivo se maneje discrecionalmente y por encima de la Constitución? ¿Y qué puede pasar en materia de derechos humanos y derecho laboral? Todo esto y mucho más, después de la pausa, lo contesta el doctor Enrique Arias Gibert, que es el lujazo nos estamos dando hoy. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Volvimos, ahora sí, 12.35 minutos y le disparamos acá al juez Gibert porque le quedaron las preguntas pendientes. Entonces disparamos, la primera preguntó acá nuestro ovejo negro, tema ART. Por decreto parece, ¿no? Que se modifica entonces la sí, ley no, que regula la... Sí, no, yo no estoy bien, no estoy al tanto de lo que sucede con la ART, pero sí que sé que seguramente es detrimento de los trabajadores. Hay algo que es muy importante entender, que me gustaría empezar al revés. Uh-huh. O sea, llegar al ART, pero partiendo de el problema de qué carajo pasa con los derechos humanos. Vamos. Ah, me gustó porque además toca mi pregunta esa, así que me gustó. O sea, en primer lugar, la primera pregunta que ustedes tienen que hacerse es ¿qué carajo son los derechos humanos? Yo tenía un amigo goril inteligente. ¿Ustedes vieron el short de la jungla? Bueno, el que jugaba al ajedrez, bueno, ese era mi amigo. Bien, que preguntaba, ¿qué son los derechos humanos? ¿Hay derechos que no sean de los humanos? Uh-huh. Y por supuesto que sí hay derechos que no sean de los humanos. Claro. El derecho de los que no son de los humanos es el derecho de las personas jurídicas. O sea, no es que yo sea una persona jurídica, yo tengo una persona jurídica, o sea, con eso negocio, compro, vendo, etcétera, etcétera. Igual que la sociedad de existencia ideal, que no son humanas. Uh-huh. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de esos seres parlantes, mortales, sexuados. Bípedos. Pueden ser bípedos o no. pero lo importante es que tienen un lenguaje que muere. Correcto. Uh-huh. O sea, como decían los griegos, mientras seas mortal, sos humano. Y hay algo que es central entender para cuando, de eso hablamos cuando hablamos de derechos humanos. O sea, nunca va a ser lo mismo un tratado de libre comercio que un tratado contra la tortura. Claro. Cuando nos olvidamos que son derechos humanos y que no son derechos humanos, entonces nos parece que son lo mismo. Y que justamente hacia ahí ha tendido y ayudado a que haga posible esto, las cosas que quedan en la confusión. Porque esto no se dice mucho. Por ejemplo, ¿qué son derechos humanos? Uh-huh. Ni tampoco se dice mucho que fundamentalmente hay algo que incluso decía Hegel. Hegel, teórico del Estado conservador alemán. El uh-huh. padre de la dialéctica. Y el padre de la dialéctica. Hegel decía que el problema en los rasgos fundamentales, que más o menos, ¿no? Sí. Si quieren hablo en hegeliano, pero nadie me entiende. Más o menos lo que decía Hegel era que un sujeto, un humano, que no tenga derecho a la vida, directamente es un sujeto a quien carece de derecho a los derechos. O sea, es alguien excluido del derecho. Por tanto, es excluido del derecho, que está fuera de eso. No es solo un problema de, ay, pobrecito, tiene derecho a robar, tiene derecho al hurto famélico, porque pobrecito, no, no. Es que si la persona no tiene acceso a los modos de vivir, incluso esto lo dice Hegel, o a los modos de trabajar, lo que estamos haciéndolo es excluirlo directamente, cualquier posibilidad de derecho. O sea, los derechos humanos son fundantes. Uh-huh. Y los derechos humanos no son solo contra la tortura. Los derechos humanos son los modos de asegurar que seamos vida. Y vida entera, no nuda vida. Uh-huh. O sea, es la diferencia de bios y zoé. Zoé es la vida desnuda, la vida del animal, por eso tenemos zoológico. Uh-huh. No le pongan nunca una hija a Zoe. Y bios, que es la vida que puede ser vivida. Justamente eso es lo central. Entonces, si vos, cuando discutís derecho, lo que está discutiendo es que alguien pertenezca o no pertenezca, porque hay otra cosa que está también. Ustedes se piensan que el derecho es algo que viene de arriba hacia abajo, que es el módulo con que generalmente se presenta. Pero, por ejemplo, un Kant decía que solo hay derecho donde hay dos sujetos que tienen poderes relativos. Uh-huh. ¿Por qué? Incluso eso en Kant, en Hegel, en todos los clásicos de la filosofía del derecho está eso. ¿Por qué? Porque en realidad, si vos, cuando vos no tenés nada, no tenés derechos. Sos un sujeto fuera de derecho, con el mismo modo que tenés cuando tenés todo. Entonces, eso justamente es lo que trata de hacer olvidar esta reacción conservadora. Y habían hablado antes de que yo llegara, mientras estaba atorado en el tránsito, entonces escuchaba, sobre el problema del esclavismo. Así es. Lo que les quería recordar... Estábamos reivindicando esas épocas gloriosas de la Argentina donde se podía crecer y no venía la FIP a pedirte nada. No solo no se podía crecer, sino que además yo les quería recordar el último gran experimento esclavista, que fue el de la Alemania nazi, uh-huh. que en 1944 produce el doble o el triple lo que producía en 1941, siendo bombardeada, perdiendo los territorios y todo lo que ustedes dijeron. ¿Por qué? Porque usaba la esclavitud. O sea, ¿qué es lo más caro? Sí, la esclavitud de crianza, porque hay que mantener y reproducir al esclavo, a la fuerza de trabajo, sí. Pero no la esclavitud de raza, en la cual vos, si traes a alguien y resulta que no te importa porque no es humano, no importa, es lo mismo que poner carbón. Lo si que no pasa, comió, no comió. Si bueno, no comió, no comió. Cuando se muera, se muere. Exacto, y si está muy enfermo, le tiramos ciclón B y se acabó. Claro. Igual hay más rusos, hay más judíos, hay más gitanos. Está lleno. Uh-huh. Está lleno de razas inferiores. Claro. Porque en definitiva, eso es lo que está en el fondo de toda esta reforma laboral. O sea, Pablito, le voy a hablar a nuestro productor. Cortame esta parte del juego donde dice que estamos mejor con la esclavitud y qué sé yo, y mandale a la parte de prensa al gobierno de la ciudad a ver si conseguimos alguna publicidad con esto. Que capaz que nos enganchan. Prosigamos, doctor, como si nada usted. Sí, hacía mencionar que esto viene de Kant en la reforma laboral. Exactamente, o sea, porque en definitiva lo que se trata de evitar es la existencia de un sujeto de derecho. Un sujeto de derecho es alguien que justamente tiene una fuerza en relación, pues eso es lo que decía Kant. Uh-huh. Entonces, este sujeto de derecho es lo que le molesta. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es, cuando te hablan del derecho de propiedad, es como si hubiera propiedad sobre los trabajadores, porque en realidad de la propiedad de la, sobre la máquina no significa que vos tengas derecho a darle órdenes a alguien. Uh-huh. Si tenés derecho a darle órdenes a alguien, no es por la propiedad, es porque de alguna manera la ley, por razones de política social, decidió darle poderes al empleador. Uh-huh. Porque se asumió el sistema capitalista, que es una decisión infraconstitucional. Podría elegirse otra. Podría ser al revés, ¿no? Se me ocurre, podría ser que los trabajadores, por ser más, digo, podría ser un nuevo criterio de un derecho futuro. Y que como los trabajadores son más, que no haya empleadores. También. Podría haber un derecho en el que vaya de cada quien sus necesidades y de cada cual de acuerdo a sus posibilidades. Eso es una economía social. Usted, doctor, no sé por qué, pero se dice palabras, me recuerdan a un ruso pelado que murió joven, desgraciadamente, uh-huh, que decía cosas parecidas. Uno que fundó un periódico, La Chispa, no sé qué, hizo bastante desastre por allá por Rusia. Que decía algo parecido y que, bueno, acá también tuvimos bueno. Evita, decía cosas parecidas. Entonces, un poquito, el tema es cómo construimos o cómo se construye. O sea, ¿qué es lo que quieren? Justamente que no haya sujetos que puedan aparecer con contenedor social. Uh-huh. Hay temas que hacen a las garantías centrales. O sea, si vos querés, la función del derecho al trabajo es primordialmente una función de republicana. O sea, una función de hacer que todos tengan alguna voz. Porque uno de los grandes errores que no se deben cometer nunca es, por ejemplo, la posición del progresista alma bella. Que sobran. El alma bella dice, pobrecito el trabajador, le doy algo porque soy bueno, porque me conmisero. Claro. Eso sucede con muchos jueces que se creen que son buenos, ¿eh? No hay nada más peligroso que un buen juez. o sea, vos le tenés que dar a alguien porque tiene el derecho. Y es totalmente diferente. Porque eso es dignidad y no caridad de señoras gordas. Claro. Uh-huh. Esa diferencia es justamente lo que quieren evitar. ¿Por qué? Porque cuando aseguramos, o cuando vos lo que estás haciendo es quitar derechos y hacer que el trabajador solo obedezca, estás provocando formas de absolutitarismo, de totalitarismo. O sea, vos decís, ay, somos una república, y resulta que pasás la puerta de la fábrica y entraste en el régimen zarista. Claro, sí, adentro de la fábrica rige un régimen de dominación, de explotación. Exacto. Y ahí, por eso atacan tanto a las cosas que hacen al derecho. Porque, por ejemplo, yo insistía mucho, hay protección contra el despido arbitrario en la Constitución y también el convenio 158 de la OIT. Esto significa, en primer lugar, que no hay derecho a despedir. ¿Eh? Duchovny, no hay derecho a despedir. O sea, porque si la Constitución manda proteger contra algo, eso contra que lo protege es justamente contra lo antijurídico. Claro, claro, correcto. ¿Eh? Que, o sea, no es un paraguas la Constitución. La Constitución es una norma de derecho. Lo que está en contra de la Constitución se llama antijurídico. Claro. Bueno, ese es el despido arbitrario. Pero leí todo el artículo y no lo entendí. Ahora sí lo entendí. ¿Viste? Pero tenía que haber llamado por teléfono ayer. Era más fácil. Le mandó un mensaje. Entonces, vos agarrás y das, por ejemplo, un fondo de desempleo. Y en el fondo de desempleo, aunque lo dieras, aunque fuera la misma suma, ya te estoy garantizando el derecho a despedirte. Entonces, si a mí me da lo mismo echarte o no echarte, no me interesa que vos... o sea, te puedo pedir lo que quiera. Sí, claro. Si vos no tenés, o sea, te puedo echar, dejarte sin comida. Es como carecer de esos derechos fundantes a escala que usted decía. Claro. Por eso es, la lucha va por ese lado fundamentalmente. Ese es uno. Hay otro. Hay otros. Si vos no tenés derecho a... O sea, a ver, es como decir, si yo tengo guita puedo atropellar peatones. Claro. Eso es decir que tengo derecho a despedir pagando. Claro. Sí, sí. O sea, no tenés derecho a despedir, a atropellar peatones, no tenés derecho a despedir. No hay forma que tengas derecho a despedir en nuestro régimen. Por supuesto que pueden haber vías de hecho con reforma legislativa y todo lo demás. Seguiremos vendiendo los platos de lenteja, comprando platos de lenteja, vendiendo primogenituras a lo pavote. Pero lo que no hay es ese derecho. Ahí hay una gran falsedad, cuyo objetivo es justamente asegurar el poder empresario. No se olviden de algo, por ejemplo, hablando de Estados Unidos. Ojo con Estados Unidos, que no hay derecho a despedir porque se me cantan las pelotas. Fíjense la película Filadelfia. Uh-huh. Es un caso de despido discriminatorio. Ojo. Es verdad, la película entonces, de Tom Hanks. Es verdad, porque lo discriminan por tener HIV y sin embargo lo lleva a juicio con el... Pero hay una cosa en esa película, que tuvo que conseguirse un abogado valiente. Y tuvo que conseguirse un abogado valiente, pero los yanquis, más allá de la película, los yanquis te admiten lo que se llama el despido abusivo. Discriminatorio. No es discriminatorio, cualquier despido, o sea, tampoco chiquemos a discriminatorio. Ah. Si vos metés todo en la bolsa discriminatorio, cosa que hace la gente con mucha buena intención, y querés agrandar la bolsa, vas a tener un momento que la bolsa no da para eso y la vas a terminar pinchando. Claro, digamos, despidos no justificados por razones no justificados, económicas reales. Despidos que tengan alguna función de abuso, claro. O sea, lo que ellos llaman unfair. O sea, no bueno. Claro. Que no corresponde. Cuando algo no se da cuenta, o sea, todo el mundo que no corresponde. Que no corresponde. Bueno, en ese caso se abre. Es más caro porque los yanquis tienen un sistema caro de justicia. Porque si hablan de productividad y todo lo demás, busquen algo caro, busquen el Yanquilandia. Ajá. Entonces, lo que buscan es eso. En cuanto al régimen de la construcción, fue anterior a Menem. Ese fue una entrega que ya había hecho Coria, que creo que se murió, no sé por qué. La entrega la hizo Coria con Onganía. Ah, porque... o sea, la construcción hace rato que tiene esa misma situación. Por supuesto, después se preocupan porque lleven arneses, pero primero le sacaron los arneses de protección fundamentales, porque claro, hay una cosa que es lógica, o sea, vos podés desproteger contra despido arbitrario al final sacando indemnizaciones, o podés desproteger, por ejemplo, creando modalidades que no corresponden a la situación. Porque, por ejemplo, una cosa es el tipo que, el constructor que va construyendo una casita acá, una casita allá, bueno, uno puede entender que cese con la obra. Uh-huh. Pero una cosa es que cese con la obra y otra que lo hagan cesar en cualquier momento. Son dos cosas diferentes. Claro. Uh-huh. Pero el sistema de construcción lo hace cesar en cualquier momento. Para mí tiene serios obstáculos constitucionales el régimen actual de la construcción. Porque no protege contra despido arbitrario. Es litigable para el trabajador si lo rajan a mitad de una obra y entiende. Sí, tiene litigable. El problema que vos tenés fundamentalmente con eso es que como el fondo de la construcción más o menos se parece a la indemnización por despido y por la plata baila el mono, uh-huh, prácticamente vas a estar luchando por lo mismo. Por lo mismo, simplemente porque en realidad lo que es perverso es el propio sistema. Hace que a vos te sea gratis echar a quien quieras. Por eso en construcción durante mucho tiempo se construyeron las bases de la burocracia sindical. Porque cada tipo que asomaba la cabeza, tipo que volaba. Claro, claro. ¿Eh? Porque es gratis. Dejaba de pertenecer al gremio rápidamente. Porque es gratis echar. Claro. Yo siempre tengo una duda, si podemos buscar la forma que en vez de hablar de tanto indemnización, podemos hablar un poco más de lo que es conservar la fuente, buscar la forma de que no se pierdan las fuentes laborales para el beneficio de todos, no solo. A ver, lo único que garantiza las fuentes laborales es una política al favor o en que tenga en cuenta el interés nacional y popular. Una economía al servicio de los sectores privilegiados siempre va a destruir empleos, porque no es que el empleo se mantenga o se deje de mantener, por supuesto que las leyes ayudan para eso, uh-huh, porque las leyes sean mejores o peores. Lo que hace que las leyes sean mejores o peores es asegurar mejores condiciones más humanas de vida y condiciones de dignidad. Pero no aseguran empleo. El empleo es el resultado de la política económica. O sea, si vos querés luchar por empleo, no vayas al Ministerio de Trabajo. Andá al Ministerio de Economía. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, eso deberían entender muchos compañeros que fueron votados para en el Congreso defender los determinados intereses. ¿Sabían que hoy nos endeudamos por 20 mil millones de dólares? Se dio la autorización por decreto que salió en el boletín oficial, en el cual se está diciendo no solo que se prorroga jurisdicción al Estado de Nueva York, retrocediendo lo que había declarado la Organización de Naciones Unidas el año 2015, claro, sino que además se renuncia a hacer cualquier defensa del derecho a la inmunidad soberana. Ah, o sea, hoy está. O sea, nosotros cuando mismos hablamos de empleo, fijémonos en eso. Claro. Es ahí donde se pierde el empleo. Y nos sometemos a los tribunales neoyorquinos. ¿De Nueva York o de Londres? Hoy. A elección de... Es tremendo, ya nos pasó, nos pasó una vez, pero no aprendemos más nosotros, somos... No, esta vez es mejor, porque además no tenemos derecho a inmunidad y lo renunciamos directamente desde la ley antes de contratar nada. Perfecto. Claro. Doc, ¿cuántos años tiene en la justicia usted? 30, casi. Casi 30 años de justicia. Vaya pensando, porque tenemos que separar el aire. Judicial, porque la justicia no sé si tengo alguno. bueno, usted tiene unos cuantos fallos que hablan de justicia. Vaya pensando qué mensaje le va a dejar a los trabajadores que tantas veces habrán pasado por... No tenéis nada que perder salvo vuestras cadenas. Bueno, ese mensaje tan saludable que ya lo ha dado un alemán hace muchos años. Pero vaya pensando, ¿qué más le decimos? Que separamos el aire y después de la pausa nos despedimos. Pero vamos a escuchar qué nos deja para pensar cómo enfrentar estos avasallamientos que está teniendo la clase trabajadora. Pero nada, nos lo dice el juez Enrique Arias Gibert después de separar el aire. No nos queda otra. Estamos llegando al final. Ya del otro lado del vidrio está todo el equipo de ADN Nacional y Popular con Javier Vicente a la cabeza, listos para correrse toda la cancha y transpirar la camiseta acá en la 740. Pero antes le habíamos pedido al doctor Gibert que nos haga una reflexión final, un mensaje para los trabajadores que van a tener un año de mucha lucha por defender los derechos, ¿no? Lo único consejo que se les puede dar es que nadie tiene a la historia ni a la razón agarrada de las bolas. Que lo importante es pensar en cada circunstancia, en cada instante, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que une, qué es lo que separa, cuáles son las líneas de enfrentamiento, de antagonismo, y fundamentalmente con ganas, con entender que si hay algo que no se tiene derecho es a dejar de luchar. Uh-huh. Por los derechos. Y bueno, que es lo que decía San Martín en el alto mar Callao, cuando estaba acercando el puerto de Callao, dijo: con días y ollas venceremos. Lo importante es saber, las ollas eran las comunicaciones que pasaban de Callao al Ejército Libertador mediante ollas de doble fondo. Entender claramente que es la inteligencia lo que vence. Y si hay algo que lleva a ser tonto, es caer en alguna forma de claudicación ética, porque solo se es tonto cuando se quieren hacer concesiones. Y lo serio, lo importante, es no ceder en el deseo y en la voluntad de cambiar, porque se puede. Eso sí se puede. Seguinos en amartia.com.ar.